2013. Hey yo, dime así, Biggie Mac, Ego Trip. Yo creo que están perdiendo el tiempo todas esas personas que escriben por escribir. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Vendiste a tus colegas por la perra gorda. Yo no me vendo por nada ni por ti, zorra. Te pones a comparar, no me haces sombra. Vivo con lo justo y estoy en la mierda. No deseo mal a nadie, pero pa' ti sí. Estás hablando de lo que no ves y vi. La vida en una botella me la bebí. Sé lo que son problemas, no estar bien con la family. El año nuevo, vida nueva, no lo creo. Juganear a los colegas está feo. Hay cosas que no quiero mirar y las veo. A veces pienso que es un canteo. Si quieres levantarte, piensa en un motivo. Te juro por mi vida que no me he vendido. También me he arrepentido por cosas que digo. Tanteando la puta con su enemigo. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Estás perdiendo el tiempo, aparte eres un Judas. Hace ya tiempo que todo ya me la suda. Seguí el camino, no pedí ayuda. No quiero fama y si la fortuna. He visto la vida difícil desde Cani. Taqueos por el barrio con la skinny. Sé que a veces no lo ponen fácil. Golpes en la vida, rollo tatami. Hemos grabado como hemos podido siempre. Codeándonos con muchos pero mienten. Pierden tiempo, yo ando con mi gente. El reloj va lento, para mi deleite. Fumando paso las horas, aquí os espero. ¿Pa' qué mentirte si no los quiero? Viviendo cada día como puedo. Te queda una vida para el fin del juego. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento. Están perdiendo el tiempo, el reloj me va lento. Déjame un minuto, dame solo un momento. Hace muchos años que el dolor no lo siento. Hacer lo posible para estar contento.